Yeah, frijo, negro tap, global sandwich. Aunque esté pegado, sigo estando firme. Soy un tipo responsable, 10 fechas al fin de. Y todos esos traperos están sensibles, porque no soy amigable, es increíble. Sepan disculpar si tengo que irme. No voy a saludar gente que no sirve, ni disimular que ellos no me rinden. Me quieren frontear, pero es imposible. Mírame ya hoy se acercan, se escuchan rollo a saltar. Todo mi combo en colera, a todo solo rodolera. Si sí, de flow estoy por llegar, deje la droga en soledad. Por eso sé que volverá, aunque cambie no aunque quiero más. Aunque esté pegado sigo estando firme. Soy un tipo responsable, 10 fechas al fin de. Y todos esos traperos están sensibles, porque no soy amigable, es increíble. Tengo miligramos con mi baby, acelera. Whipping que está derretido, mi latido no aceleran. Tiene homeopatía en la cartera, me regaló la josea. No te pases de piola que tus trolas no forrean. Cogiendo de queta mientras me tomo una molly. Viendo sus tatuajes mientras me acuesto en su body. Me besa la boca y me llena de humo en mari. Pone dos cristales en el vaso y vamos al party. ¿Qué pasó de forma con la costa? Vida like a rockstar. Estoy lleno de culo y le aseguro que la posta. Que me explota el celu y ya me acostumbro a los sold outs. Yeah, yeah. ¿Qué pasó de forma con la costa? Vida like a rockstar. Estoy lleno de culo y le aseguro que la posta. Que me explota el celu y ya me acostumbro a los sold outs. Aunque esté pegado sigo estando firme. Soy un tipo responsable, 10 fechas al fin de. Y todos esos trapos.